Sección 12 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Segunda parte. 33. Kitty trabó conocimiento con la señora Stahl, y sus relaciones con ella y con Varinka ejercieron en su espíritu una influencia que contribuyó a mitigar su pena. Entonces supo que además de la vida instintiva que siempre fue la suya, había otra espiritual en la que se penetraba por la religión, por una religión en nada semejante a la que Kitty practicó desde la infancia y que consistía en ir a misa y a vísperas, aprendiendo de memoria textos eslavos con un sacerdote de la parroquia. Era una religión superior, mística, relacionada con los sentimientos más puros y en la cual se creía no por deber, sino por amor. Kitty aprendió todo esto más que por palabras. La señora Stahl la hablaba como una niña a quien se admira, como si evocara un recuerdo de la juventud, y solo una vez hizo alusión a los consuelos que comunican la fe y el amor a los dolores humanos, añadiendo que Cristo misericordioso no conoce los que son insignificantes. Después cambiaba de conversación, pero en cada uno de sus ademanes y de sus miradas celestiales, como la llamaba Kitty, así como sus palabras e historia, la cual conoció por Varinka, la señorita de Cherbatsky reconoció lo que era importante y lo que había ignorado hasta entonces. Sin embargo, por notable que fuese el carácter superior de la señora Stahl y por conmovedora que su historia pareciese, Kitty observaba en su consejera ciertos rasgos de carácter que la afligían. Una vez, por ejemplo, al tratarse de su familia, la señora Stahl sonrió desdeñosamente, lo cual era contrario a la caridad cristiana. Y otro día Kitty notó en ocasión de haber encontrado en su casa un sacerdote católico que la señora Stahl, ocultando cuidadosamente su rostro en la sombra de una pantalla, sonreía de una manera singular. Estas dos observaciones, aunque muy insignificantes, causáronle cierta pena, haciéndola dudar de la respetable dama, pero Varinka, sola, sin familia ni amigos, y no esperando nada después de su triste decepción, juzgaba perfecta a su protectora. Gracias a su amiga, Kitty reconoció que era preciso olvidar las ofensas y amar a su prójimo para llegar a ser buena y feliz, como deseaba serlo. Y cuando lo comprendió así, no se contentó con admirar, sino que se entregó con toda su alma a la nueva existencia que se la ofrecía. Siguiendo el ejemplo de Alina, una sobrina de la señora Stahl, de quien Varinka la hablaba a menudo, resolvió buscar los pobres dondequiera que se hallasen, ayudarlos lo mejor posible, distribuir evangelios y leer el Nuevo Testamento a los enfermos, a los moribundos y criminales. Esta última idea la sedujo en particular, pero formaba sus planes en secreto, sin comunicarlos a su madre ni tampoco a su amiga. Mientras llegaba la hora de realizar sus planes en vasta escala, no le fue difícil a Kitty practicar sus nuevos principios en los baños. Los enfermos y los menesterosos no faltan nunca. La joven imitó a Varinka. La princesa observó muy pronto hasta qué punto Kitty estaba bajo la influencia de la señora Stahl y sobre todo de Varinka, a la cual no imitaba solo en sus buenas obras, sino también en su manera de andar y de hablar. Más tarde la princesa reconoció que su hija pasaba por cierta crisis interior, independiente de la influencia ejercida por sus amigas. Kitty leía por las noches un evangelio francés que le había prestado la señora Stahl, y evitando toda relación mundana, cosa que no había hecho nunca hasta entonces, ocupábase solamente de los enfermos protegidos por Varinka, y en particular de la familia de un pobre pintor enfermo llamado Petrov. La joven se mostraba orgullosa en el desempeño de sus funciones de hermana de la caridad, en lo cual no veía a la princesa inconveniente alguno, oponiéndose tanto menos cuanto que la mujer de Petrov era una persona muy respetable, que había elogiado a Kitty llamándola Ángel Consolador. Todo hubiera ido muy bien si la princesa no hubiese temido la exageración en que su hija se arriesgaba a incurrir. «Es preciso no extralimitarse», la decía en francés. Kitty se preguntaba al oír esto Si tratándose de caridad sería posible traspasar el límite en una religión que enseña a presentar la mejilla izquierda cuando se ha recibido un bofetón en la derecha, compartiendo cada cual su capa con el prójimo. La princesa temía, más aún que la exageración, que su hija no la hablase con franqueza. La verdad es que Kitty hacía secreto de sus nuevos sentimientos, no porque dejara de profesar el mayor cariño y respeto a la princesa, sino simplemente porque era su madre. «Me parece que hace algún tiempo que no hemos visto a Ana Pavlovna», dijo un día la princesa, hablando de la señora Petrov. «Yo la invité, mas parecióme que lo llevaba a mal». «Yo no he observado eso, mamá», contestó Kitty, ruborizándose. «¿No has ido a su casa estos días? Proyectamos para mañana un paseo por la montaña». «No veo inconveniente», repuso la princesa, fijándose en la turbación de su hija y procurando adivinar la causa. Varinka fue a comer aquel mismo día y anunció que Ana Pavlovna renunciaba a la excursión convenida para el día siguiente. La princesa notó que su hija se ruborizaba de nuevo. «Kitty», la dijo cuando volvieron a quedar solas, «¿no ha ocurrido nada desagradable entre tú y los Petrov? ¿Por qué no vienen ya ellos ni envían a sus niños?». La joven contestó que no había pasado nada y que no comprendía por qué Ana se mostraba enojosa. Esta era la verdad, pero si Kitty no conocía las causas del cambio sobrevenido, adivinábalas. Era una cosa que no osaba confesarse a sí misma, y mucho menos a su madre, porque sería humillante y penoso engañarse en sus suposiciones. Tenía muy presentes todos los detalles de sus relaciones con aquella familia. Recordaba la ingenua alegría que se pintó en el rostro de Ana Pavlovna en sus primeros encuentros, sus conferencias secretas para conseguir que el enfermo se distrajera, retrayéndole de un trabajo que le estaba prohibido, y el cariñoso afecto del niño más joven, que la llamaba Miss Kitty. Después se presentó a Petrov con su cuello prolongado, su escaso cabello, sus ojos azules de mirada interrogadora y sus vanos esfuerzos para aparentar fuerza y energía cuando ella estaba presente. Por último, recordó lo mucho que le costó vencer la repugnancia que le inspiraba, como sucede con todos los que padecen del pecho. También pensó en las humildes y tímidas miradas que el enfermo fijaba en ella y en el sentimiento de malestar que al principio experimentara, reemplazado después por la satisfacción de sí misma. Todo esto había durado poco y hacía algunos días que observaba un brusco cambio en Ana Pavlovna, la cual, aparentando amabilidad con Kitty, vigilaba sin cesar a su esposo. ¿Era posible que la alegría conmovedora del enfermo al acercarse la joven fuera causa de la frialdad de Ana Pavlovna? Sí, se dijo Kitty, hay algo poco natural en el proceder de Pavlovna que contrasta con su acostumbrada bondad. Lo he reconocido en la manera con que me dijo antes de ayer, sin ocultar su enojo: «Vaya, el enfermo no ha querido tomar su café antes de que usted llegara, y aunque está muy débil, se ha empeñado en esperar». Tal vez le sea yo desagradable y, por otra parte, Petrov acepta mis servicios de una manera extraña y me da tantas gracias que me produce mal efecto, sin contar que su mirada triste y tierna tiene algo de singular». «Sí, eso es», repitió Kitty con espanto, «pero no puede ni debe ser. Le creo digno de compasión». Estos temores emponzoñaban el encanto de la nueva vida de Kitty. 34. El príncipe Cherbatsky fue a reunirse con la familia antes de terminar la curación. Había estado en Karlsbad y después en Baden y en Kissingen para buscar compatriotas y aspirar un poco de aire ruso, como él decía. El príncipe y la princesa tenían ideas muy opuestas sobre la vida en el extranjero. La noble dama lo hallaba todo perfecto y no quería pasar por rusa, aunque lo fuese por excelencia. En cuanto al príncipe, por el contrario, parecíale todo detestable. Estaba aferrado a sus costumbres rusas con exageración y procuraba mostrarse menos europeo de lo que era en realidad. El señor de Cherbatsky volvió enflaquecido y con el rostro macilento, pero con muchos ánimos, feliz disposición de espíritu que alcanzó mayor grado cuando el padre vio a Kitty en vías de curación. Los detalles que la princesa le dio sobre la intimidad de su hija con la señora Stahl y Varinka y sus observaciones sobre la transformación moral de Kitty contristaron al príncipe, despertando en él ese sentimiento de envidia que le producía todo cuanto pudiera sustraer a la joven a su influencia, conduciéndola a regiones inaccesibles para él. Pero estas enojosas noticias se olvidaron pronto gracias al buen humor y a la alegría que el príncipe traía de Carlsbad. Al día siguiente de su llegada, vestido con su largo paletó y ocultando en parte sus arrugadas mejillas en un cuello postizo muy almidonado, quiso acompañar a su hija al manantial, porque estaba de muy buen humor. El tiempo era magnífico, la vista de aquellas casas alegres y aseadas, con sus pequeños jardines y los rayos de un sol resplandeciente, contribuían a regocijar su corazón, pero cuanto más se acercaban al manantial, más enfermos veían, cuyo aspecto contrastaba penosamente con el del paisaje. «Quiero que me presentes a tus nuevos amigos», dijo el príncipe a su hija, estrechándola el brazo, «pues basta que tú los aprecies para que yo los quiera. Pero aquí veo muchas cosas tristes. ¿Quién es?» Kitty le nombró las personas a quienes conocía. A la entrada del jardín encontraron a la señora Berta y el príncipe observó con placer la expresión de alegría que se pintó en el semblante de la anciana al oír la voz de Kitty. Con la exageración de una francesa, deshízose en cumplidos, felicitando al príncipe por tener una hija encantadora a la cual consideraba como un tesoro, como un ángel de consuelo. «En tal caso, será el ángel número 2», dijo el príncipe, sonriendo, «pues Kitty me asegura que la señora Varinka es el número 1». «Oh, sí, esa joven es verdaderamente un ángel», contestó la señora Berta con viveza. A pocos pasos encontraron a la misma Varinka, que se acercó a ellos presurosa, llevando en la mano un elegante saco de seda encarnada. «Ya ha llegado papá», le dijo Kitty. Varinka saludó con natural sencillez y comenzó a conversar con el príncipe sin mostrarse tímida. «Cualquiera creería que nos conocemos hace mucho tiempo», díjole el príncipe sonriendo, con una expresión que probó a Kitty que su amiga agradaba a su padre. «¿Dónde va usted tan deprisa?», preguntó a la joven. «Mamá está aquí», contestó Varinka. «No ha dormido en toda la noche y como el doctor le aconseja que tome el aire, llevo aquí su labor». «Ese es el ángel número 1», dijo el príncipe cuando se hubo alejado Varinka. Kitty pensó que su padre tenía intención de chancearse con su amiga, pero que le retenía la buena impresión que en él había producido. «Vamos a ver ahora a todos tus amigos, unos tras otros», dijo el príncipe, «incluso la señora Stahl, si es que se digna reconocerme». «¿La conoces tú, papá?», preguntó Kitty con cierto temor al observar la expresión irónica de su padre. Conocía a su marido y a ella también un poco antes de que ingresara en la secta de las pietistas. «¿Qué son las pietistas, papá?», preguntó Kitty con cierta inquietud al oír este nombre. «No lo sé muy bien, pero lo que puedo asegurarte es que esa señora da gracias a Dios por todas las desgracias que sufre, incluso la de haber perdido a su esposo, lo cual parece muy cómico si se tiene en cuenta que vivían bastante mal». «¿Y quién es esa pobre figura?», preguntó el príncipe al ver un enfermo que vestía levita con pantalón blanco, el cual formaba extraños pliegues sobre sus piernas enflaquecidas y cuyo sombrero de paja, un poco levantado, permitía ver la ancha frente con un surco rojo formado por la presión de aquel. «Ese es Peterhoff, un pintor», contestó Kitty ruborizándose. «Y aquella es su esposa», añadió, señalando a Ana Pavlovna, que se había levantado al verlos para coger a uno de los niños en el momento de dirigirse hacia Kitty. «Pobre criatura», dijo el príncipe, «tiene una fisonomía muy simpática. ¿Por qué no te has acercado a ella? Parecía que deseaba hablarte». «Pues vamos a verla», repuso Kitty, adelantándose resueltamente hacia Peterhoff. «¿Cómo está usted?», le preguntó. El pintor se levantó, apoyándose en su bastón, y miró tímidamente al padre de la joven. «Es mi hija», dijo el príncipe. «Permita usted que me presente yo mismo». El pintor saludó sonriendo y dejó ver sus dientes de una blancura extraña. «La esperábamos a usted ayer, princesa», dijo a Kitty. «Pensaba ir, pero Varinka me dijo que Ana Pavlovna había renunciado al paseo». «¿Cómo es eso?», replicó Peterhoff con emoción y comenzando a toser al punto, mientras que buscaba con la vista a su esposa. «¡Anita! ¡Anita!», gritó con una fuerza que hizo dilatar las gruesas venas de su cuello blanco y delgado. Ana Pavlovna se acercó. «¿Por qué has enviado a decir?», murmuró en voz baja y con tono irritado, dirigiéndose a su esposa, que no saldríamos ya. «Buenos días, princesa», dijo Ana Pavlovna con una sonrisa forzada, que no era ya la de otras veces. «Me alegro mucho conocer a usted», añadió volviéndose hacia el príncipe. «Hace ya largo tiempo que se le esperaba». «¿Cómo has podido decir que no saldríamos?», murmuró de nuevo la voz apagada del pintor, a quien irritaba su impotencia para expresar lo que sentía. «Pero, hombre, yo no he hecho nada más que decir que no saldríamos», contestó la mujer con acento de enojo. «¿Pero por qué?». Un acceso de tos le impidió terminar la frase e hizo con la mano un ademán de desesperación. El príncipe saludó y alejóse con su hija murmurando. «Pobre gente». «Cierto que sí, papá», contestó Kitty. «Pues tienen 3 hijos. No pueden contar con criado alguno para servirles y carecen de recursos pecuniarios, aunque él recibe alguna cosa de la academia». «Ah, ahí tenemos a la señora Stahl», añadió Kitty, señalando un cochecito en cuyo interior se veía una forma humana, rodeada de cojines y en parte oculta por una sombrilla. Detrás de la enferma iba su conductor, robusto alemán, y al lado un conde sueco de cabello rubio, a quien Kitty conocía de vista. Varias personas se habían detenido cerca del pequeño vehículo y consideraban a la dama como una curiosidad. El príncipe se acercó a su vez y Kitty observó al punto en su mirada la misma expresión irónica de antes. Dirigió la palabra a la señora Stahl en ese francés correcto que tan pocas personas hablan hoy en Rusia y mostróse sumamente amable y cortés. «No sé si se acordará usted aún de mí», la dijo, «pero deber mío es presentarla, mis respetos para darla gracias por su bondad para con mi hija». «El príncipe Alejandro Chervasky», exclamó la señora Stahl, fijando en su interlocutor su mirada celeste en la que Kitty observó una sombra de descontento. «Me complace ver a usted y sobre todo decirle que amo mucho a su hija». «Veo que no sigue usted bien de salud». «Oh, ya estoy acostumbrada», contestó la señora Stahl. «Ha cambiado usted muy poco en los 10 o 12 años que han transcurrido sin tener el gusto de verla». «Sí, Dios da la cruz y también la fuerza suficiente para llevarla. Pero con frecuencia me pregunto por qué se ha de prolongar una vida semejante». «Sin duda para practicar el bien», dijo el príncipe cuyos ojos sonreían. «No nos toca a nosotros juzgar», repuso la señora Stahl, sorprendiendo la expresión irónica en el rostro del príncipe. «Deme usted ese libro, querido conde», añadió volviéndose hacia el joven sueco. «Ah», exclamó el príncipe que acababa de divisar al coronel de Moscú, «he ahí un amigo». Y saludando a la anciana señora, fue a reunirse con él, acompañado de Kitty. «Ahí tiene usted nuestra aristocracia, príncipe», dijo el coronel con expresión de sarcasmo, porque a él también le resentía la actitud de la señora Stahl. «Siempre la misma», replicó el señor Chevasky. «¿La conoció usted antes de su enfermedad, o mejor dicho, antes de quedar inútil?». «Sí, la he conocido cuando perdió el uso de las piernas. Asegúrase que hace 10 años que no anda». «Eso consiste en que tiene un miembro más corto que el otro. Está muy mal hecha». «Es imposible, papá», dijo Kitty. «Las malas lenguas la aseguran, hija mía, y tu amiga Varinka debe sufrir mucho con ella. Oh, esas damas enfermas». «Oh, no, te aseguro que Varinka la adora», repuso Ana con viveza. «Todo el mundo lo sabe, incluso su sobrina Alina». «Es posible», contestó el príncipe, «pero más valdría que nadie conociese el bien que hace». Kitty guardó silencio, no porque le faltase que contestar, sino porque no quería revelar a su padre sus secretos pensamientos. Sin embargo, cosa extraña, aunque estuviera decidida a no someterse a los juicios de su padre, reconocía que la imagen de santidad ideal que llevaba en el alma hacía un mes acababa de borrarse, como esas formas que la imaginación cree ver revestidas de ropaje y que se desvanecen de por sí cuando se trata de explicar cómo van vestidas. Por esto, no vio ya en la señora Stahl más que una mujer coja que permanecía echada para ocultar su deformidad y que atormentaba a la pobre Varinka por la menor cosa. Érale imposible encontrar ya en su pensamiento a la antigua señora Stahl. 35. El buen humor del príncipe comunicábase a todo cuanto le rodeaba, incluso al dueño de la casa. Al volver de su paseo con Kitty, el príncipe invitó al coronel, a María Eugenievna, a su hija y a Varinka a tomar el café, para lo cual se puso la mesa debajo de los castaños del jardín. Los criados se animaron también bajo la influencia de aquella alegría comunicativa, tanto más cuanto que era notoria la generosidad del príncipe. La princesa, con su gorro de cintas, colocado en la parte superior de la cabeza, presidía la mesa cubierta con un blanquísimo mantel y en la cual se veía en la cafetera pan, manteca, queso y algunas fiambres. La señora de Chervasky distribuía las tazas en un lado de la mesa, mientras que en el otro el príncipe comía con el mejor apetito. Había colocado a su alrededor los diversos objetos que comprara en varias estaciones balnearias, tales como cajitas, cuchillos de marfil, etc. Y divertíase en repartirlos a sus convidados. La princesa se chanceaba sobre las manías de su esposo. El coronel sonreía como siempre. La buena María Eugeniemna se reía a carcajadas y la misma Varinka participaba de la alegría general con no poco asombro de Kitty. Esta última experimentaba cierta agitación interior, pues sin quererlo, su padre acababa de plantear ante ella un problema que no le era posible resolver, y agregábase a esto su preocupación sobre el cambio de relaciones con los Petrov. «¿Con qué objeto has comprado todas esas cosas?», preguntó la princesa a su esposo sonriendo y ofreciéndole una taza de café. «¿Qué quieres que haga? Cuando voy a pasear me acerco a las tiendas. O se me presenta un vendedor acá y allá, y no sé resistir». «Sin duda lo haces solo para no aburrirte tanto», dijo la princesa. «Ciertamente, amiga mía, pues no sé en qué matar el tiempo». «¿Cómo es posible que se aburra usted cuando tantas cosas hay que ver ahora en Alemania?», preguntó María Eugeniemna. «Ya conozco todo lo que hay interesante. Sé lo que es la sopa de ciruelas, el embutido de guisantes, en fin, todo». «Por más que diga usted, príncipe, las instituciones son interesantes», replicó el coronel. «¿En qué? Los alemanes pueden haber vencido al mundo entero, pero esto no es nada satisfactorio para mí. Yo no he vencido a nadie y por eso debo descalzarme yo mismo y, lo que es peor, poner las botas a la puerta para que me las limpien. En fin, por la mañana, apenas levantado, debo vestirme para ir a beber al salón un té detestable. En nuestro país tenemos el derecho de despertarnos a cualquier hora, si estamos de mal humor, nada se opone a que lo manifestemos, se tiene tiempo para todo y cada cual despacha sus asuntos sin apresurarse inútilmente». «Pero no olvide usted que el tiempo es dinero», dijo el coronel. «Según y cómo, hay meses enteros que se darían por 50 copecks y cuartos de hora que no se darían por ningún tesoro». «¿No es verdad, Katinka? ¿Pero qué tienes? Parece que te aburres». «No es nada, papá». «¿A dónde va usted tan pronto?», dijo el príncipe dirigiéndose a Varinka. «Debo retirarme», contestó la joven, sin poder reprimir un nuevo acceso de hilaridad. Y después de coger el sombrero, despidióse de todos y salió. Kitty la siguió. Parecíale que Varinka había cambiado también. No era menos buena, pero difería de lo que ella imaginó en un principio. «Hace mucho tiempo que no me he reído de tan buena gana», dijo la joven buscando su sombrilla y su saco. «Qué agradable persona es el padre de usted. Vaya, ¿cuándo volveremos a vernos?». «Mamá, quería ir a ver a los Petrov. ¿Estará usted?», preguntó Kitty para escudriñar el pensamiento de su amiga. «Sí, piensan marchar y he prometido ayudarlos a preparar el equipaje». «Pues yo también iré». «No, ¿para qué?». «¿Cómo para qué?», exclamó Kitty deteniendo a Varinka y mirándola con asombro. «Espere usted un momento y explíqueme esa palabra». «Lo digo porque habrá usted de estar con su padre y porque esa gente no parece hallarse a su gusto en presencia de usted». «No es eso. Dígame usted, ¿qué razón hay para que yo no vaya a menudo a casa de Petrov? ¿Es que usted se opone?». «Yo no he dicho eso», contestó tranquilamente Varinka. «La ruego a usted que me hable con franqueza». «¿Será preciso decírselo todo?». «Todo», contestó Kitty. «En el fondo no hay nada grave. Todo se reduce a que Petrov consentía antes en marchar tan pronto como terminase la curación. Y ahora ya no quiere». «¿Y qué más?», preguntó Kitty vivamente con aire sombrío. «Pues bien, Ana Pavlovna supone que si su esposo no quiere marcharse ya, es porque usted permanece aquí. Esto es una torpeza». «Pero involuntariamente ha sido usted la causa de una cuestión doméstica, y ya sabe usted hasta qué punto los enfermos se irritan fácilmente». Kitty, siempre sombría, guardaba silencio, mientras que Varinka procuraba calmarla, previendo una próxima perturbación, lágrimas y reprensiones. Por eso será mejor no ir. Debe usted comprenderlo así y no incomodarse. Yo tengo la culpa de esto, repuso vivamente Kitty, cogiendo la sombrilla de Varinka y sin mirar a esta. Al observar aquella cólera infantil, la joven reprimió una sonrisa para no resentir a Kitty. ¿Por qué tiene usted la culpa?, preguntó. No la comprendo, porque todo eso era hipocresía y no emanaba del corazón. ¿Qué tenía yo que ver con un extranjero y para qué había de mezclarme yo en lo que no me importaba? Por eso he sido causa de la cuestión entre ellos y repito que todo es hipocresía, añadió Kitty cerrando maquinalmente la sombrilla. ¿Con qué objeto? Para parecer mejor a los otros, a mí misma y a Dios, para engañar a todo el mundo. No, no me volverá a suceder esto. Prefiero ser mala a mentir y engañar. ¿Quién la ha engañado?, replicó Varinka en tono de represión. Habla usted como si... Kitty estaba en uno de sus accesos de cólera y no dejó a su amiga concluir. No se trata de usted, porque es una perfección, como todas las demás, mientras que yo soy mala, sin poder remediarlo. Si no lo hubiese sido, no sucedería nada de esto. Tanto peor, seguiré siendo lo que soy, y no lo disimularé. ¿Qué tengo yo que ver con Ana Pavlovna? Vivan ellos como quieran, y yo haré lo mismo. No puedo cambiar. Por lo demás, no es eso. ¿El qué?, preguntó Varinka con expresión de curiosidad. Quiero decir que ya no viviré sino por el corazón, mientras que ustedes seguían por sus principios. Yo las he amado sencillamente y conmigo no se han propuesto otra cosa sino salvarme y convertirme. No es usted justa, repuso Varinka. Yo no hablo por los otros, y sí solo por mí. Kitty, ven aquí, gritó en aquel momento la voz de la princesa. Ven a enseñar tus corales a papá. Kitty cogió una cajita que estaba sobre la mesa y llevósela a su madre sin reconciliarse con su amiga. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan colorada?, preguntaron a la vez el padre y la madre. Nada, ahora volveré. Aún está allí, se dijo Kitty. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué la he dicho? ¿Por qué la habré ofendido? Varinka, con el sombrero puesto, estaba sentada junto a la mesa, examinando los pedazos de su sombrilla que Kitty había roto. «Varinka», murmuró la señorita de Cherbaski, acercándose a la joven, «perdóneme usted, no sé lo que he dicho yo». «Seguramente no tenía intención de causarle a usted el menor pesar», dijo Varinka sonriendo. La paz queda hecha, pero la llegada del príncipe había cambiado completamente para Kitty el mundo en que vivía. Sin renunciar a lo que había aprendido, confesóse que se hacía ilusiones al pensar que llegaría a ser lo que ella soñaba. Aquello fue como si despertase de una pesadilla. Comprendió desde luego que sin ser hipócrita no alcanzaría nunca la altura que imaginara y sintiendo más vivamente el peso de las desgracias, de las enfermedades y de las agonías que la rodeaban, parecióle cruel prolongar los esfuerzos que hacía para interesarse en ellas. También experimentó la necesidad de respirar un aire verdaderamente puro y sano en Rusia, en Yergushovo, donde Dolly y los niños se hallaban ya, según le notificaba una carta que había recibido. Sin embargo, su afecto a Varinka no era menor que antes, y al marchar, suplicóla que fuese a visitarla en Rusia. «Iré cuanto esté usted casada», contestó la joven. «Yo no me casaré nunca». «Pues entonces no iré jamás. En tal caso, solo me casaré para que usted vaya, pero no olvide su promesa». Las previsiones del doctor se habían realizado, pues Kitty volvió a Rusia curada. Tal vez no estuviera tan alegre como en otra época, pero disfrutaba de tranquilidad. Los dolores del pasado no eran más que un recuerdo. Fin de la sección 12. Fin de la segunda parte.